buenos días. Aquí estamos con el alto auspicio de Fresco de Quisas, rico, barato, saludable y antiimperialista en este jueves 19 de febrero. Estoy saliendo en este momento al aire porque nuestro compañero Daniel Quino y nuestra compañera Pamela Mamani están haciendo las gestiones para instalar la antena de radio. Queremos manifestar nuestro cariño, nuestra solidaridad, nuestro dolor. Estamos en el velorio simbólico instalado en la alcaldía quemada en el distrito 1 de la ciudad del Alto. Acabamos de llegar allí, ha sido bastante dificultoso. El ambiente que se siente es de una consternación y de un dolor bien difícil de describir. Toda la mañana vamos a estar transmitiendo desde este velorio simbólico. Radio Deseo se suma con todo su corazón, con toda su pequeña fuerza, con toda su pequeña voz, al luto declarado por la ciudad de El Alto. Han muerto 6 personas en algo que no se puede calificar como una lucha social, sino como un ataque producto de la fascistización que ha producido esta campaña por el referéndum. Tiene que haber responsables. Hay muchas preguntas en el aire, hay muchas barbaridades que hay mucha gente que tiene que explicar. Hemos venido acá para sumarnos al dolor, pero también para escuchar a todas y cada una de las personas. Aquí hay muchísimas mujeres, hay muchísimas mujeres con guaguas, muchísima gente que se me está acercando, que quiere hablar conmigo. También se ha comunicado conmigo la documentalista Violeta Ayala, que sorprendentemente escuchó de este ataque y subió a documentar muchas cosas. Queremos también escuchar la voz de Violeta, que estuvo ayer acá con sus cámaras en primera fila. Y lo que queremos decir claramente, hay responsables. El primer responsable es la policía boliviana y el Ministerio de Gobierno. ¿Por qué no acudieron al llamado? ¿Cuántas veces hemos sido reprimidas por la policía? Brutalmente. Y sin embargo, una policía tan cercana no acudió a impedir este ataque fascista. No es producto del vandalismo, es producto de la fascistización, la angustia de poder, pero también es producto de la gran descomposición de muchas organizaciones sociales en El Alto que se convirtieron en mafias de ocupación de distintos sectores. Hasta la calle está ocupada y distribuida mafiosamente en El Alto. Hay mafias de todos los tipos. Nosotras concretamente conocemos claramente la mafia que gobierna la organización de las mujeres en situación de prostitución del Alto, que las tiene pagando cuotas, que las tiene bajo un liderazgo tiránico, y es ese el modelo que se reproduce en todas las organizaciones sociales del Alto. Radio Deseo está acá, en el velorio simbólico de las víctimas asesinadas ayer en un ataque que no tiene nombre. Hoy nos ha convocado la ciudad del Alto a estar aquí presentes con ellos y con ellas. Vamos a ir a un bolero de caballería en nombre de todo este duelo, en nombre de todo este dolor, y una vez instaladas las antenas, vamos a salir esta mañana desde el velorio simbólico en las puertas de la alcaldía de la ciudad del Alto. Gracias. Bueno, y como les había adelantado, estamos en el velorio simbólico en las afueras de la Alcaldía Quemada del Alto. Tengo que decir algo que me sorprende muchísimo. El fiscal general Ramiro Guerrero había dicho que ya se ha nombrado una comisión de 3 fiscales, forenses, etcétera. Yo acabo de hacer declaraciones para alguna televisión alteña delante de las cenizas de todo lo quemado. La zona no está precintada. Apenas la guardia, solo hay guardia municipal, no hay policía. Quisiera saber por qué hoy día tampoco hay policía acá. Y no hay, por favor, no hay ningún precinto de la fiscalía. Ningún precinto que diga que se para tomar las fotografías, para tomar huellas, para señalar los daños. Aquí hay daños de toda índole que ustedes se puedan imaginar. Digamos, la cantidad de cenizas y de cosas quemadas es más o menos de 3x3, un montón apilado donde se ven laptops, papeles, sillas, latas, se ha quemado de todo. Eso, nada de eso está precintado. Yo me pregunto, ¿dónde está la fiscalía? ¿Por qué no hay un precinto para que nadie pueda entrar, sacar, hacer lo que se le ocurra? Ese es nuestro país. Y estamos aquí, y lo repito, para manifestar nuestra solidaridad, nuestro dolor. Radio Deseo está de luto. ¿Por qué no puede estar El Alto de luto y Radio Deseo no estar de luto? Hay mucha gente acá, y he venido yo no tanto para hablar, sino para escuchar la voz de alteños y alteñas. Compañera, ¿cuál es su nombre? ¿A qué se dedica usted? ¿Por qué está usted aquí esta mañana? Bueno, yo soy una vecina del Alto, que he venido a ver realmente las cosas que han hecho algunos compañeros. ¿En qué zona vive usted? En Villa Bolívar D, y realmente me siento muy indignada por las cosas que han hecho, que han jugado con las vidas humanas, han quemado cosas del municipio del Alto, y realmente nos duele porque son pérdidas, que no se van a recuperar esas vidas. Han dañado a familias, a madres, a padres, a hijos, que no van a volver a ver a sus familiares. Y es indignante ver cómo han saqueado las cosas de la misma alcaldía, que no es plata de la alcaldía, pienso yo, es plata de nosotros, de cada uno de los alteños. Han saqueado materiales, han saqueado absolutamente todo. Y me indigna saber que el gobierno ha dicho que es un autoatentado donde la gente absolutamente no podía salir, compañera, porque ni son esa que abajito hemos venido nosotros, el fuego llegaba hasta el techo. ¿Cómo van a salir con un fuego? Con un fuego la gente por eso ha desesperado. Entonces era una cosa indignante. La policía hemos llamado porque veíamos el humo desde no sé dónde. Veíamos el humo, hemos llamado a la policía, no contestaba nadie. Hemos esperado 10, 11, 12 en punto recién ha venido. Hemos llamado a 110, a bomberos. A ver, la policía ha tardado 2 horas en llegar. 2 horas en llegar. Entonces, ¿cómo? Ha llegado directo. Es Axitos la policía, el comando, y absolutamente no ha podido llegar desde aquí. Entonces esto pienso que ha sido digitado, que ha sido realmente premeditado. ¿Usted logra explicarse lo que ha pasado ayer o no? Claro, sí ha sido gente que estaba infiltrada, que han venido. Entonces realmente yo pienso que ha sido premeditado. Y los funcionarios estaban normal porque saben venir, como le digo, marchas, todo eso, pero no sabe pasar eso. Y era último día de cierre de campaña. Todos los días hay marchas en el Alto. Todos los días hay marchas en el Alto, pero no se pensaba que iba a ser en esta magnitud. Como ciudadanos del Alto, pienso que tenemos que realmente sentar cabeza, ser muy críticos a esta situación, porque hay veces nosotros pensamos que el país está bien y no está bien, hermana, no está bien. Son cosas que realmente ya corrupción. ¿Qué le diría usted al ministro de gobierno? Realmente es un inepto, es un mentiroso, es un inepto que está jugando con vidas, que realmente ellos no han actuado rápidamente. Muchísimas gracias. Bueno, aquí esto es como un foro de discusión, la gente está discutiendo, pero en buen plan está debatiendo, quiere entender, porque esto le deja atónito y perplejo a cualquiera. A mí me interesa mucho escuchar las voces de las mujeres, porque tengo mucha esperanza en todo lo que las mujeres podemos hacer. Compañera, ¿cuál es su nombre? ¿Usted por qué está aquí parada? Mi nombre es Marta, yo vengo de la zona Cosmo 79, indignada, ¿no?, viendo por medios de comunicación anoche todo lo sucedido. Lamentablemente ayer me vine con mi bebé a dar una vuelta. Qué lamentable que haya personas inhumanas, que nos estemos matando entre nosotros, es lo que más me duele. Funcionarios trabajando, pidiendo auxilio, y que nadie del gobierno, la policía, haga algo para auxiliarlos. Es muy lamentable. Compañera, ¿por qué esto no está precintado por la fiscalía? ¿Se explica usted? No tengo entendido, pero a lo que veo es, creo que es más una inactitud del gobierno, porque cuando hay algún conflicto con por ejemplo, veíamos que anteriormente Braulio Rocha tenía un problema, estaba todo custodiado, y cuando pedimos ayuda para el gobierno municipal o piden ayuda a los funcionarios, nadie hace caso. A mí me veo que hay un partidos políticos metidos hasta en la policía como para no hacer caso a funcionarios que estaban pidiendo por WhatsApp ayuda, auxilio para poder salir de acá. Bueno, ¿qué es lo que le daría a usted a Evo Morales? Yo la verdad diría, como persona civil, en algún momento he creído en este gobierno. El primer año que ha jurado, he llorado cuando se ha posicionado él. Pero ahora no. Ha llorado de emoción. De emoción, de decir, mío, ha entrado uno de nosotros, pero ahora ya no confío y no creo en él. Estamos en las puertas de la alcaldía quemada, estamos en este velorio simbólico, hay mucha gente aquí, mucha gente. Nosotras hemos venido para que la gente pueda hablar, tomar la palabra, y una compañera que me llama por mi nombre, mande usted. La conozco por la TV, por la prensa, personalmente no la he tenido oportunidad de conocerle, compañera. Adelante, la estamos escuchando por Radio Deseo. ¿Cuál es su nombre? ¿Qué está haciendo usted acá? Soy la vecina, también soy funcionaria de la alcaldía. Pero a mí me da... ¿En qué trabaja usted en la alcaldía? Yo trabajo en dirección de áreas verdes, pero me indigna... ¿Desde cuándo está usted en áreas verdes? Recién entré en octubre, pero... Más... ¿Con la gestión de Soledad? Sí, con la gestión de Soledad, pero yo más antes había trabajado aquí. El Patán es el que me dio baja, el Edgar Patana, cuando entró, él me dio baja. Yo ayer, con mucha pena, he visto en la tele que aquí estaban gente que ha entrado con Edgar Patana, pateando la puerta, correteando aquí los ex concejales que son, ex candidatos a concejalías que son, ellos estaban arrojando la puerta. ¿Y cómo es posible que ellos vengan aquí a arrojar la puerta? Ellos son funcionarios, han estado con el Patana aquí trabajando. Compañera, no es el pueblo, no es la gente, es gente instruida. A mí me dijeron la anterior semana que ellos, el Luis Limachi y el Franklin Machaca de FEJUVE, se habían reunido en la subalcaldía del Distrito 6 y habían dicho, no vamos a dejar entrar a la derecha, no vamos a dejar entrar a la derecha. Tiene que ganar el sí. El próximo miércoles tenemos que parar el alto. Eso no es instrucción, compañera. Ahora, ¿por qué se declara en clandestinidad el Luis Limachi en huelga de hambre cuando él ha instruido a las juntas vecinales, él ha instruido a las juntas escolares? Ahora, compañera, ¿por qué lo de ella es una cosa que no se explica? ¿Por qué tenían que morir estas personas? ¿Por qué? ¿Qué piensa usted de la instrucción que hubo desde dentro del gobierno municipal del Alto de no salir? Eso no sabría decirle, porque no sé eso, compañera, porque yo no trabajo aquí adentro, yo trabajo afuera, estoy en Ciudad Satélite, es mi oficina, no es acá. La verdad, yo no he escuchado y eso no puedo hablar. Pero a mí me indigna que mis compañeras, mis compañeros, una de mis compañeras que es amiga mía de hace 15 años, haya fallecido en ese estado lamentable. Ella mantiene su hogar, ella es discapacitada, tiene su hijita, tiene su madre que ella mantiene, que muera en estas circunstancias, compañera María. Y me indigna que los dirigentes sean corruptos, mañudos, que se presten a un gobierno. La FEJUVE, la COR, las juntas escolares debían ser independientes al gobierno, no debían ser serviles al gobierno, compañera María. Es lo que puedo decir. ¿Cuál es su opinión sobre las responsabilidades de la policía y del Ministerio de Gobierno? Deberían estar aquí ellos, deberían estar, que se vaya el comandante, que se le enjuicie, porque han muerto 7 personas. No puede eso, no puede quedar... En así, no puede quedar, compañera, tiene que haber justicia, porque ellos axitos están, axitos, y por cómo no van a poder salir. Aquí al frente es bomberos, ahí es la policía. ¿Cómo no pueden salir? Habían ido las compañeras corriendo, por favor, vengan, por favor. No, siquiera había dicho no. Instrucciones del gobierno, estamos esperando. No podemos salir así nomás. Así ni siquiera han dicho, compañeros. Lo que es para espantar a cualquiera es que exactamente frente a la alcaldía del Alto, lo que hay es una estación de gasolina. Hay una estación de gasolina. Bueno, la estación está, por supuesto, intacta, pero incluso la policía tenía que acordonar esa estación de gasolina. Imagínense un incendio que era gigante, lo que hubiera podido producir si llegaba a la estación de gasolina. Ya lo vivimos en octubre del 2003. Los niveles de irresponsabilidad le crespan la piel a cualquiera, le crespan la piel a cualquiera. Frente a la alcaldía del Alto hay una grande, grande estación de gasolina, surtidor Victoria SRL. Ya lo vivimos en octubre del 2003. ¿Por qué no se acordonó el surtidor con protección policial? ¿Por qué no se acordonó el gobierno municipal del Alto con protección policial? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vámonos a la pausa y seguimos con Boleros de Caballería. Estamos aquí para sumarnos al luto de la población alteña. Hay mucha gente que está acá en el frente, en las afueras, en este velorio simbólico, en la alcaldía quemada del Alto, en el Distrito 1. Deseo 103.3. Para acompañar al cuerpo del arquitecto José Ortiz, está a cargo el arquitecto Vargas. Ubíquense con él, están aquí los compañeros responsables, compañeros. A todos los compañeros funcionarios que quieren acompañar. Para acompañar a la compañera, al cuerpo de la compañera Gloria Magalí, está la responsable, Elena Deza. Contáctense con ella, aquí está también, para dirigirnos al lugar. Ella tiene la dirección y responde. Para acompañar al compañero Javier Mollericona, está como responsable el compañero Willy, que es de despacho. Por favor, los que quieran ir a acompañar al compañero, al cuerpo de Javier Mollericona, contactarse con él. Para el doctor Laura, está a cargo el compañero Lupo, que está aquí presente. Con él, por favor, coordinen. Estos seis grupos tienen que estar todo el día, compañeros. Para acompañar a la compañera Ana María Paza, está a cargo la licenciada Betsabe, que es de SMAF. Por favor, todos los que van a ir a estos 6 lugares tienen que estar todo el día, compañeros, a darles el último adiós. Y aquí están los compañeros. Bueno, lo que estamos escuchando justamente es el hecho de que acá mucha gente quería que el velorio de cuerpo presente sea acá, en las puertas de la alcaldía. Y sin embargo, lo que sucede es que los familiares han pedido que los velorios sean en los respectivos domicilios de cada una de las muertas y de los muertos. Seguimos con la música de caballería, la música de duelo que acompaña siempre la muerte en la sociedad boliviana. Bueno, ¿qué he hecho? Es trasladarme hacia el surtidor de gasolina que está justo al frente. Me ha tomado ni 10 minutos, 20 pasos, entro al surtidor de gasolina. Quiero saber qué pensaban las personas que estaban aquí. ¿Cuál es el nombre del administrador? Solamente es ingeniero Oscar Muñoz, el administrador de este surtidor que está exactamente frente a la alcaldía quemada. Ya me hace señales de que ni me va a decir ni hola, pero vamos a entrar porque estamos hablando de la vida. Sonríe él, mirando la tele. Compañero, ¿podemos hablar con usted, por favor? Tengo entendido que es el administrador de este surtidor. Buenos días. Muy difícil día de ayer. ¿Cuál es su nombre? Carlos Muñoz. Dígame, ingeniero, ¿a quién pertenece este surtidor? A la Sociedad Responsable Limitada Victoria. Ya. ¿Ustedes no pidieron resguardo policial, un cordón de seguridad? Usted sabe que el alto ya conoce lo que es fuego en un surtidor en una revuelta popular. Nos pasó en octubre del 2003. En realidad mi persona estaba de viaje ayer en Cochabamba, pero estaba comunicándome con el surtidor vía WhatsApp, vía correo, y aproximadamente a las 9:30 solicitamos justamente la prohibición de yacimiento porque tenemos solamente surtidor de gas natural y hemos suspendido la venta de líquidos. Entonces lo que nos preocupaba es que el compresor está a menos de 12 metros de la puerta de la alcaldía. A menos de 12 metros de la puerta de la alcaldía. Se me eriza todo el cuerpo la magnitud de la tragedia que podía ayer. Esa es verdad, la compresora genera una presión de 250 bares y eso significaría que si hubiese habido alguna explosión, mitad de por lo menos de toda la manzana hubiera desaparecido. Esa fue nuestra desesperación justamente porque la gente, inclusive como podemos estar viendo en las cámaras, se acercaban al surtidor, se sentaban al lado y el fuego estaba a esa distancia. Entonces, el que pedimos allá es que nos pudieran suspender la provisión de gas para cortar el suministro que viene justamente desde la válvula que se encuentra detrás de la avenida. O sea que Yacimiento sí, YPFB sí atendió la urgencia. Al atendió pudieron cortar la válvula de paso que viene aquí al surtidor, con lo cual se minimizó el riesgo que podía haber existido. Obviamente el fuego aproximadamente comenzó a las 10:29 aproximadamente y pudimos cortar el paso. Es importante para la población escuchar todo esto porque todo Bolivia está consternada y realmente la proximidad de este surtidor es lo que nos espanta, más bien que no estamos llorando la tragedia de muchísimos cientos de miles que pudiera haber sido. Entonces, indíqueme cómo fueron los pasos de comunicación con YPFB. A las 10 aproximadamente solicitamos el corte del suministro por cuanto había el peligro y riesgo que implicaba tener personas acá que por miles estaban en todo el surtidor. El surtidor se encuentra justo al frente de la alcaldía y como pueden visualizar, la parte de la compresora, que es donde se concentra y se levanta la presión de gas, está a menos de 12 metros. Es así que cuando la gente ya estaba acá, ya había el peligro, porque puede haber un acto vandálico de arrancar las mangueras o alguna persona con cigarro, porque ya había los petardos. Los petardos eran tremendos, entonces eso podía haber provocado en cualquier momento un escape de gas, o en el momento de cargar el vehículo, que siempre hay un ligero escape de gas, el gas hubiera empezado a no arder. Aquí no arde, aquí el gas explosiona, y la explosión es expansiva. Y ya nos ocurrió con un vehículo en una ocasión que no tenía un adecuado sistema de carguío, y el vehículo totalmente desapareció. Ahora, dígame, ingeniero, ustedes llamaron a YPFB, ¿quién en YPFB hizo la gestión para cerrar la válvula? Bueno, tenemos el nombre, hemos llamado directamente a la central de Sencata, que es la parte de gas. Ellos se comunicaron y a 10:30 aproximadamente mandaron el corte de gas. Pero O sea, la gestión duró 10 minutos, 5 minutos. No, porque mis empleados ya estaban desde las 9, cuando ya empiezan a concentrarse. No es primera vez que pasa. Ya ha ocurrido varias situaciones en las cuales los petados inclusive ya hacen temer que pueda haber una explosión. Se concentran, como ustedes pueden ver, está la cantidad de gente que se para alrededor de las máquinas, de los vehículos. Es realmente un riesgo muy tremendo. Desde que la alcaldía está acá, por lo menos a la semana es una o dos veces que se concentra gente. Bueno, entonces aquí sí que hay un ejercicio de alerta de emergencia. Dígame, ¿por qué no pidieron ustedes algún cordón policial? Bueno, hemos pedido a la policía. La policía se encuentra a menos de 50 metros de acá del lugar. Está al frente cruzando la avenida y los bomberos están a 50 metros. Pero tenemos que la gente no dejaba entrar. No dejaba entrar a ningún policía ni bomberos. Evidentemente no sabemos por qué no se podía ni ver por la cantidad de gente que había, si estaban tratando de ingresar. Pero como ustedes pueden ver, la policía está a menos de 50 metros de aquí de la alcaldía y del surtidor. La policía pudo haber entrado. Ahora, dígame, ingeniero, yo me he quedado atónita de ver los extinguidores de incendios que tiene usted allí, que no son extinguidores domésticos, ni siquiera institucionales, son 4 o 5 veces el volumen de un extinguidor doméstico. ¿Qué potencia tienen los extinguidores que tiene usted allí y si están en funcionamiento? Sí, tienen que estar, son normas de seguridad que se establece, el personal está capacitado en eso. Cada vez que hay concentración de personas, lo primero que sacamos son los extinguidores para cubrir la parte de la maquinaria, de la compresora, para justamente evitar cualquier riesgo o aparición de cualquier incendio o provocación de incendio que pueda haber. Ahora, ¿qué capacidad tienen sus extinguidores? Bueno, están más, se manejan con 200 a 500 libras de presión. Son equipos especialmente para estaciones de servicio y para aviones, inclusive, porque tenemos capacidad para poder sofocar cualquier intento de incendio que pueda haber. ¿En cuánto tiempo con sus extinguidores se hubiera podido apagar el fuego de la Alcaldía del Alto? Nosotros intentamos prestarles, pero la gente no dejaba ni sacar ni mover. Es más, en un momento dado tuvimos que quitonar los extinguidores porque la gente se lo querían llevar, se lo querían robar cuando queríamos inclusive ir a apagarlo. La gente nos amenazó, mis empleados inclusive los pegaron, les quitaron la ropa. Las máquinas estaban a punto de ser violentadas. La gente estaba muy eufórica, inclusive le quisimos apartar a la gente. Vinieron muchas personas aparte a decirles, retírense, saquen que hay peligro de que explosione. Y había gente que decía, preferimos morir. Eso es lo que decían, preferimos morir, pero esto se acaba. Y entonces eso nos espantó mucho más porque era cantidad de gente, una psicosis que empezó a haber general. La gente quería inclusive meterse al fuego y que entrase a la alcaldía para poder, no sé, que sacar o extorsionar o qué sé. Pero había una euforia que no podíamos controlar. En un momento dado inclusive quisimos y nosotros para participar y apagar el incendio, pero no nos dejaron, querían llevárselo las máquinas, empezamos a quitonearnos, como les digo, porque tienen ruedas y son pesadas, entonces no nos dejaban utilizar el equipo. ¿Se hubiera podido apagar el incendio fácilmente? Se hubiera podido apagar, pero la gente estaba enardecida y trataba... Ahora, ingeniero, ¿cómo se puede explicar usted esto? Porque, mire, ustedes, me imagino, usted es salteño o trabaja aquí, tiene puestas sus esperanzas acá. Son 26 años que estamos en el Alto con la estación de servicio. Las movilizaciones sociales no son asesinas. ¿Cómo se explica usted lo que ha pasado ayer? Me gustaría escuchar su opinión. Bueno, no soy psicólogo, pero la verdad que tiene que ver mucho con la psicología de masas. La gente es buena en el Alto, es muy trabajadora. pero obedece a consignas. Y entonces, cuando hay un liderazgo que puede guiar a hacer este tipo de vandalismo, la gente va, lastimosamente. Hay mucho temor en la ciudad del Alto, la gente es muy temerosa de sus juntas de vecinos, de su liderazgo. El liderazgo tiene mucha influencia en la gente. La gente por sí es buena, pero que ustedes no solamente tienen que ver el riesgo de acá del surtidor, también hay tiendas alrededor, hay un colegio que está más allá. O sea, no, yo sí digo el surtidor porque podía haber sido la tragedia de las tragedias. Sí, es más, la tragedia podía haberse sido mayor, inclusive si hubiéramos estado funcionando con líquidos, porque el surtidor es de líquidos y de gas. Hace 2 meses que hemos suspendido la venta de gas porque económicamente ya no es rentable un surtidor de gasolina, perdón. Y la gasolina más bien ya lo tenemos vaciado, no tenemos ni una gota de gasolina. Y la gasolina es mucho más sensible al fuego. Podía haber inmediatamente ardido el surtidor y explosionado. O sea que hay gente que también ha cometido una acción criminal al impedir el auxilio que ustedes querían brindar. Es verdad, mi gente ya estaba dispuesta, ya varias veces ha habido este tipo de vandalismos contra la alcaldía, sea el gobierno que sea, siempre ha habido una actitud así. Nosotros estábamos dispuestos a ayudar, es más, como les vuelvo a reiterar, tratamos de entrar con los equipos para poder focar, pero se lo querían robar. Ahora, ingeniero, ¿la fiscalía ha venido a hablar con usted? ¿Les ha pedido alguna declaración? ¿Ha venido a hacer alguna constatación visual esta mañana o ayer? Ya esta mañana ya han venido a hacer interrogatorio a los empleados que estaban, qué es lo que han visto. También están buscándonos el sistema de cámaras que tenemos, porque cada surtidor de gasolina tiene cámaras. Les hemos proporcionado, han venido justamente a indagar y a preguntar. Muchísimas gracias, le agradezco inmensamente su amabilidad y vámonos a la música, por favor. Transmisión especial desde las afueras de la Alcaldía Quemada del Alto. Hemos venido aquí para sumarnos al dolor, para sumarnos al duelo, para sumarnos al duelo declarado por la ciudad del Alto, para sumarnos al pedido de justicia. A pesar de que ya se ha tratado de organizar a las personas que están aquí afuera para que estas personas ya se vayan a los distintos velorios en cada domicilio, porque la voluntad de las familias ha sido que se vayan los velorios a los domicilios y no haya un velorio colectivo acá. A pesar de que esa ha sido la voluntad de la gente, de todas maneras aquí hay muchísima gente, muchísima gente que se ha quedado. No sabemos si son funcionarios, no sabemos si son curiosos, no sabemos. Además hay una especie de algo que el Alto sabe hacer, asamblea permanente, que es discusiones pequeñas en cada esquinita, en cada rinconcito. Hay los siguientes letreros: Evo asesina con los dirigentes, Goni asesinaba con los policías y militares. No fue una marcha, fue un atentado del MAS, el Alto de duelo, que en paz descanse. Estoy leyendo, por si acaso, textualmente los letreros que están colocados en los muros de lo que queda de la alcaldía. Evo asesino. No fue una marcha, fue un atentado. Evo asesino. 8 muertos por culpa de Evo. Justicia para los muertos. Evo y juntas asesinos. Justicia para los funcionarios caídos, Evo y Rocha asesinos. Bueno, estos son los letreros que están colocados en el frontis de la Alcaldía del Alto. Y yo los estoy leyendo, aunque el propio texto a mí me perturba, me marea, me duele y me conmueve muchísimo. Acá estamos con un compañero de base. Su nombre, por favor. Muchísimas gracias, señora, por estar en esta... Nada que agradecer, es una obligación. Gracias. Mi nombre es Orlando Colqui. Aquí yo estoy presente de verlo esta... ¿Quién es usted primero? Díganos, para que la gente entienda. ¿A qué se dedica usted? ¿En qué distrito vive? En el distrito 1, yo soy chofer. Quiero decirle esto. Los gobiernos antes masacraban con militar. Ahora este gobierno masacra con los dirigentes. No sé en qué estado vamos a llegar, señora. Porque la protesta es tremenda. Este dolor, este duelo, lo que se ve a los funcionarios que le han quemado en sus mismas oficinas. ¿Por qué el gobierno, si es de otro partido, por qué no ha resguardado, no? ¿Por qué ha dado una preferencia? ¿Para qué? Porque el gobierno tenía que ordenar a los militares para que les resguarde la casa del pueblo. No podía. Ahora dígame, compañero, explíqueme, ¿por qué algunos carteles apuntan a Braulio Rocha? ¿Quién es Braulio Rocha como personaje? Ese es el ex dirigente, todos ya conocen que es Braulio Rocha, que maneja todos los dirigentes. Porque los dirigentes lo que han hecho es esto. Por eso el Evo gobierna con los dirigentes y los dirigentes ahora lo está matando a la gente. No puede ser eso, señora. Compañero, le escuchamos. ¿Cuál es su posición? ¿Usted cuál es su nombre, su apellido? ¿A qué se dedica usted? Yo soy chofer internacional y soy Belisario Anina. Vivo en... ¿Por qué está usted aquí en las puertas? Yo soy un vecino a protestar, que no soy ningún político, pero es lamentable unas vidas humanas, que 6 personas han fallecido. Imagínense en un edificio que estaban lleno trabajando, y de repente que enciendan fuego debajo. Imagínense cómo van a morir, en qué manera han muerto. Gente que han sufrido, eso no se puede aguantar. Pero eso viene desde el gobierno, yo veo, ¿no? ¿Por qué usted responsabiliza al gobierno? Porque él agarra a los dirigentes, y dirigente apoya. Ahora, ¿dirigente de dónde? Recibe la plata, ¿sí o no? Es la verdad. El dirigente dice a la gente, la dirigente lleva a la gente a decirle, haremos esta cosa. Pero, ¿y la gente no puede desobedecer? ¿Acaso un dirigente es un dios? ¿Acaso no podemos decir, no, este dirigente es corrupto? Ahora, no, este dirigente tiene su gran edificio. No, este dirigente no está con las bases. ¿Acaso no podemos mirar al dirigente y ser críticos? Hay unos proyectos que no quieran ayudarles. Hay proyectos, digamos, con multas. Digamos, usted le dijo, no va a asistir a que con multas acusa. Con eso es que a la gente domina. Con multa o con cualquier otra cosa y proyectos les quita. No quieren hacer. Usted en tu calle no va a haber nada. Con eso es proyecto. Por eso es la dirigencia. Extorsionan. Esa es la forma de decirlo. Eso es, señorita. Muchísimas gracias. Estamos hablando con la gente. Está acá, por supuesto que hay de todo, hay funcionarios del gobierno municipal del Alto. Eso no es un delito, ser funcionario del gobierno municipal del Alto. Sobre todo hay mucha gente de base, alguna gente que en lugar de trabajar ha venido aquí a estar en la puerta de su alcaldía. Hay otra gente que ha venido a estar en la puerta de su alcaldía, como nosotras, por dolor, por solidaridad. Porque no podemos hacer otra cosa hoy día. Teníamos planificado un gran programa sobre las denuncias, sobre los contratos irregulares con la empresa CAMSE, el viaje a China de los funcionarios de alto rango a China y los funcionarios de San Buenaventura. Sin embargo, hemos tenido que suspender el programa porque simplemente no podemos darle espalda a lo que está sucediendo en el país. Lo que ha sucedido ayer es algo que la sociedad boliviana tiene que entender, interpretar, repensar, analizar, sacar conclusiones y hacer los cambios que se merece y corresponde. Vamos a hablar con este grupo de mujeres. Compañera, ¿quién es usted? ¿Cuál es su nombre, su apellido? ¿Dónde vive usted? Yo vivo aquí en El Alto, soy Carmiña Salas Toledo, trabajo aquí en la alcaldía. ¿Cuál es el cargo que ocupa? Yo soy secretaria. ¿Usted trabaja en este edificio? De este lado. Pero te cuento que nos han cerrado, ¿no? Nos han cerrado, no nos dejan. Era todo esto lleno, aquello lleno. todo lado era lleno, todo era lleno. A ver, ¿cómo fue? Háganos su relato del día de ayer. ¿Cómo fue? Usted estaba trabajando y así, paso por paso, bien menudo. Estábamos trabajando y han venido, va a haber marcha, nos dijeron que va a haber marcha. Y han empezado los petardos, en un ratito nos... Ahora, una pregunta, ¿ustedes por qué no desalojaron sabiendo que va a haber marcha? ¿O es una cosa que no pueden hacer porque si no, no trabajarían? ¿Hay cada día marcha? Explíqueme eso, va a haber marcha. Y ustedes, bien, gracias, vamos a seguir aquí. No, mi vida, teníamos que salirnos, ya no... O sea, no nos han dado tiempo para escapar, no nos han dado tiempo para salir. Teníamos que salir, nos dijeron los controles que teníamos que salir... Y de pronto se han aparecido la gente, los petardos, lo han cerrado todita las puertas. Se han acercado y lo han cerrado las puertas. ¿Quién ha cerrado las puertas? Porque para que la gente nos entienda, son puertas metálicas, son cortinas metálicas que se cierran por dentro. Los guardias no los han cerrado las puertas porque ya no podíamos salir. Lo han cerrado todas las puertas, lo han venido a... A ver, ustedes no han salido porque era más seguro quedarse adentro. Adentro, porque pensábamos que estábamos seguras adentro. Ya vieran... Todo era cerrado, todo era lleno de... No, aparte de eso, nos golpean. No tienen educación. No tienen... Bueno, entonces cerraron las puertas y no salieron. Y bueno, y luego... Hemos esperado a que pase, esté un rato, porque dijimos a las 12 manieros que a sus hijos se van a ir. Estábamos con ese pensamiento. De pronto se han entrado allá, lo han metido a patas. Lo han metido la puerta de allá, lo han sacado todo. Eso es está sí, porque han quemado todos los procesos que había, lo que había, la gente que realmente le interesaba, todos los papeles de sumariente, todos los procesos. O sea, ¿usted cree que la gente que ha venido y que ha tomado esa actitud conocía dónde estaban las cosas? Porque es sumariente, todos los procesos, todos los papeles. A ver, explícame eso, ¿dónde estaba la llave de paso? La llave de paso estaba al lado de la oficina de sumariente, y las personas que han venido aquí sabían muy bien dónde estaban pisando. Además, no puede arder rápido un escritorio, han venido preparados con bombas Molotov, con esas cosas que arden rápido. Lo han hecho arder en 10 minutos todo el edificio. Y además no sé por qué se agarran con nosotros. Ahora, ¿y han cerrado la llave de paso? No han cerrado la llave de paso, no teníamos cómo sacar agua. ¿No? ¿Usted cuál es su nombre, su apellido? ¿Dónde trabaja usted? Yo soy María Guachalla Rojas, trabajo en la unidad de adquisiciones. La compañera todavía con los ojos llenos de lágrimas. Compañera, ¿usted estaba en este edificio? Sí, estábamos a ese lado. Los compañeros se han tenido que meter al baño por no morir, pero han muerto igual. ¿Quién va a criar a esos hijos? ¿Quién va a criar? Nosotros solo somos funcionarios. ¿Por qué se agarran con nosotros? Nosotros no tomamos decisión de nada. Solo servimos al pueblo y detrás de nosotros hay familias que mantener. ¿Por qué han matado a nuestros compañeros? ¿Quién va a criar a sus hijos? Nosotros somos víctimas ahorita de todo lado. Vienen de mal, vienen a golpearnos, nos golpean, nos pegan, nos hacen de todo. Tenemos que aguantar por necesidad de trabajo, señorita. ¿Usted es militante de Unidad Nacional? No, yo he entrado por convocatoria de trabajo por el SICOES. Yo no soy de ningún partido, pero sin embargo... ¿Cuándo ha entrado usted a trabajar? El 2011, por convocatoria. No por partido de ninguna naturaleza, pero me duele que mis compañeros estén muriendo. Son familias, son personas, padre y madre. Una señora solo tiene a su mamá viejita para criar a su hija. ¿Quién va a criar? Compañera, con todo el respeto, con todo el cariño, nosotras estamos acá para sumarnos al luto y al dolor. Pero todo lo que usted está explicando es algo que es importante. Que la gente lo escuche, que la gente entienda. Nosotras queremos entender. ¿Qué piensa usted de la orden interna que se dio en el recinto de no salir? No No, sabe, ellos no han hecho por hacer mal. La gente ya estaba aquí, y no eran pues un hito, eran miles. Estaba llenito, estábamos rodeados de gente. Entonces, ¿cómo nos iban a sacar? Nos iban a pegar, a matar, porque esta gente, discúlpeme, ya no estamos en otro ciclo. Sin embargo, siguen con esa ignorancia, porque nosotros somos funcionarios, personas comunes y corrientes como ellos. Pero sin embargo, si salimos, nos pegan, nos golpean, nos hacen de todo a nosotros. Entonces, han precautelado nuestro bien las autoridades de no dejarnos salir, pero en ningún momento han pensado que iban a quemar así lo que han hecho. No han pensado tampoco. Ahora, han incendiado fuego adentro, no afuera. Han sacado los muebles, han quemado adentro, afuera, todo lado, el humo ha subido, por eso se han asfixiado. Podíamos ya salir, porque pensando que se iban a entrar, se han escritorios ahí para evitar que entren y saquen, porque nos golpean, ya le digo. Entonces, pero todito eso lo han quemado. O sea, la acción de defensa que ustedes han tenido de bloquear las puertas es brutal para los funcionarios. Sí, porque ya le digo, no sé qué han usado, pero lo han hecho arder rápido todo. Y lo peor era que, digamos, los papeles han ido aumentando y así no. Había gente allá adentro, igualito sabían ellos dónde estaban, ya le digo, sabían qué estaban haciendo. Porque imagínese tanta mal cortar el paso de agua de llave, ¿con qué agua íbamos a pagar? La policía, mentira que estaba aquí, no estaba aquí la policía, no estaba. ¿Y sabe cuántos nos han mandado? 10 policías nos han mandado contra una turba. Ahora los gases, no es necesario que estén aquí, podían lanzar desde allá como han hecho en algunas veces. Miles de veces nos han reprimido así. Pero no lo han hecho. ¿Qué estaban esperando? Estaban esperando que... ¿Ustedes llamaron y pidieron auxilio a qué hora? 1000 veces, mamita, desde que han empezado a patear. Desde que han empezado a patear las puertas hemos llamado, hemos pedido auxilio a bomberos, a policía. Entonces, ¿quién ha venido? Nadie. Nadie ha venido, madre. 10 Estamos aquí con una compañera que estaba dentro de las oficinas del gobierno municipal. Ella está con lágrimas en los ojos, está de luto, está aquí y está brindándonos su testimonio honesto, su testimonio doloroso, su experiencia, lo que ella ha vivido. ¿Qué decían los funcionarios adentro? Estábamos gritando, madre, de desesperación. Salir era entregarse a la turba, igual podíamos ser matados. Entrar allá adentro igual era morir. ¿Por qué? Porque estaba ardiendo. ¿Cómo podía salir al medio de llamas? ¿Cómo se ha salvado usted? Por la ventana. Han abierto el baño por la ventana, han salido al otro lado. Hemos escapado como hemos podido, señorita. Pero los compañeros no han podido salvarse. Se han quedado ahí asfixiados por hacer bien. Se han quedado ahí a morir. Y hoy por hoy lamentamos la muerte de los compañeros. Que Dios los guarde en su gloria. Porque han salido a trabajar y no han vuelto más a su casa. Hermana querida, ¿cuál es la opinión sobre las responsabilidades que tiene usted? ¿Qué piensa? ¿Quién es responsable de esta tragedia? ¿Cómo se distribuyen esas responsabilidades en su análisis? Yo pienso que son todos los dirigentes de la FEDEPAP. Mire, yo le digo... ¿Qué es FEDEPAP? La FEDEPAP soy una organización de padres de familia. Lamentablemente yo le voy a decir algo más. Aquí en el Alto, estos dirigentes se dan el gusto hasta de elegir lo que quieren. Empresas que quieren, hacen lo que quieren ellos, solo con presión. Pero no se ponen en el lugar del funcionario, que ni siquiera ellos saben cuánto de dinero hay, si hay o no hay. Lo único que saben es exigir. ¿Pero por qué se dan ese lujo? ¿Sacan alguna ventaja? ¿Es una movilización mafiosa? ¿En qué sentido? Ellos tienen sus intereses propios. Ellos eligen las empresas que van a poner, eligen quién va a dar mobiliario, quién todo. Incluso tienen sus empresas con otros NITs. Tienen, mamita, no es que no. Ahora, los que deberían ir presos son los dirigentes. Ellos tienen que ir porque esto ya es homicidio. No es así nomás. Es un homicidio que tienen que ir los dirigentes presos. Tienen que irse a la cárcel. No puede quedar estas muertes impunes. para mí son ellos los principales, porque ellos son los que organizan, los que digitan, los que dicen dónde hay que ir, qué hay que hacer, y los que incitan a la gente. ¿Qué piensa usted de la hipótesis que ha lanzado el Ministerio de Gobierno sobre un autoatentado? Y le pregunto esto con mucho respeto, porque es importante escuchar su voz. Sinceramente, dígame, ¿cómo pueden ser tan estúpidos de decir autoatentado? ¿Acaso la poner aquí, ya vengan como carne de cañón, mueran, nos va a... ¿Cómo nos va a querer ver? Ella misma está llorando, señorita Galindo. ¿Por qué no estaba? ¿Aquí es el despacho de la alcaldesa? Sí, sí. ¿Por qué no estaba ella en su despacho? Eso ya no sabría decirle. Mire, yo soy una funcionaria subalterna, eso no podía decirle con precisión. Pero lo único que sé es que no puede ser un autoatentado jugar con la vida de los funcionarios. Eso es completamente falso. No ha habido autoatentado, no en ningún momento. Sí ha habido sorpresas, lo que nos han atacado, nos han cercado, eso sí ha sido una gran sorpresa que no nos ha dejado escapar, ya no nos ha dado alternativa de nada, por eso es que ha pasado lo que ha pasado. Le agradezco inmensamente su palabra, su testimonio, su voz, es muy importante. ¿La fiscalía la ha citado? No, tampoco quiero ir porque le digo, conozco la justicia de nuestro país. Estamos aquí en Radio Deseo en una transmisión especial. Nos hemos trasladado a las afueras de la Alcaldía del Alto. Los ánimos están caldeadísimos. Hay muchísima bronca. Mientras estábamos en la pausa, se me acercó un funcionario que no quiso hacer una declaración pública. También respetamos eso, pero que nos dijo que de manera absolutamente nítida, la movilización de ayer entró directamente de los procesos, que no se tocaron los documentos de contabilidad para nada, y que ese es un indicio muy claro de que esta movilización tenía un objetivo y de que quienes se habían movilizado sabían lo que estaban haciendo al interior del edificio al día municipal del Alto. Vamos a hablar con una compañera. Sí, de la. Pero es bien hablar con nombre, con apellido. ¿Cuál es su nombre, su apellido? ¿En qué zona vive usted y qué está haciendo usted acá? Yo sabe que yo estoy de pasada también por unas cosas. Yo me siento como pueblo muy dolida, porque sabe que ayer a los padres de familia, los videos, noticieros, los han utilizado. Estos son. Yo no me siento representada, yo también soy madre de familia, yo no me siento representada. ¿Familia de qué colegio? Del Villa del. Yo no me. Del Distrito 3. Yo no me siento representada por el Distrito 3, por el señor Chuquehuanca. Él ha sido casi expulsado de mi colegio. Ya, el año pasado ya ha sido casi expulsado. ¿Por qué? Porque ha estado muchos años. Él ya no tiene hijos. Como padre de familia, él no es padre de familia, ¿ya? No tiene hijos, y si uno no tenemos hijos, no podemos ser dirigentes, ¿no ve? Entonces, ayer se le ha visto en los medios de comunicación, dando conferencias, nosotros nos sentimos un poco casi atemorizados en nuestro colegio hoy en día, porque en los medios de comunicación de la mañana indicaban, de ese tal colegio es de Villa Adela, el Choquehuanca, él ha incitado, ha organizado, él ya no es, aclaro a la opinión pública, que él no ha sido. Le invito yo, señorita Galindo, le aclaro a toda la vecindad, a todo el pueblo alteño, él ya no es padre de familia, pero está como cabeza de dirigente del. Ahora, compañera, ¿qué se puede hacer? Eso que está pasando en todas las organizaciones, dirigentes que ya no son dirigentes, desconocidos, siguen manejando. ¿Cómo se puede cambiar eso? Yo digo, ¿no? Yo como una persona así del pueblo. De base. De base, del pueblo, como madre de familia, yo no me siento representado por el señor en el distrito 3. Y muchos pensamos de esa forma en cada distrito. Solamente nos utilizan tal vez. Pero ¿cómo se puede hacer para cambiar? Porque nuestras organizaciones sociales son importantes. ¿O nos vamos a quedar sin organizaciones sociales? ¿Será que la alcaldía o las gestiones que se deba cumplir con colegios o zonas sean directas? Porque estas organizaciones de Federación de Paz de Familia o Federación de Junta de Vecinos o de Campesinos o de lo que haya, no sirve, que se anule, que trabajen directo con los actuales dirigentes de, digamos, de juntas escolares, que se trabaje. ¿De qué nos sirve? ¿De qué? Por ejemplo, en mi colegio, ¿de qué me sirve a mí la Federación de Padres de Familia? Si los dirigentes trabajan, vienen a hacer sus gestiones a la alcaldía, personalmente las juntas escolares, ellos son solamente como una grada para nosotros, somos, como indicaban hace rato. Escalera. Escalera. Entonces, ¿qué? Escalera para trepar. Para algunas personas, para buscar sus beneficios propios, que se anule estas federaciones, que se trabaje directamente con el pueblo, la alcaldía directamente con educación hacia el colegio. Por algo hay directores, por algo hay padres de familia, hay reuniones de junta de vecinos, lo mismo, que se anule, porque siempre andan peleando que hay en junta de vecinos 3, 4 o seis presidentes. ¿Con quién vamos a estar? Nosotros no estamos con quién, que no haya nada. Por favor, que se anule todas esas federaciones, que se trabaje la alcaldía o el gobierno, lo que tenga que trabajar directo con los interesados, con el pueblo o los dirigentes del tiempo que sea es justo. Es muy doloroso. Y una cosa más, dicen, ¿no ve? Algunos en medios de comunicación dicen, no son todos los dirigentes que han estado encubiertos en estas cosas. Ahora es la oportunidad que demuestren esos buenos dirigentes, ahora que salgan y que digan quiénes han convocado, porque para convocar esto ha sido harta la multitud de Paz de Familia. ¿Cuánta gente era más o menos? Era harto, porque han salido, digamos, por distrito, o sea, han salido por este camino de la Fuerza Aérea, por ese lado, por todo lado han salido, ¿ya? Entonces, los señores han sido convocados. Los que han debido... 16 distritos con 50 pesos de multa, es lo que dice la gente. En algunas ocasiones hay de que 100, 200, y uno viene, y yo, a mí me da bronca, porque en este tiempo madre y padre trabajamos. Ellos, ¿quiénes son para convocarnos? ¿Quiénes son para decidir nuestro tiempo? Nosotros trabajamos, sí, no vamos a poder asistir, algunos nos van a sacar plata. ¿Y ese dinero dónde va? A su bolsillo de algunos dirigentes. Entonces, por favor, que ahora esos buenos dirigentes salgan, aclaren y digan quiénes han convocado y que se los enfoque y que se los detenga, caiga quien caiga, sea quien sea, que los detengan y que sea justo, porque ha visto, es lamentable, vidas humanas ni pagándonos con millones, nada. Claro. No se recupera. Están llegando en este momento los Ariris del Alto 1. Perdón, Huayna buses, ya me corrige rápido la gente. 1, 2, 3, 4 Huayna buses, 5 Huayna buses que están entrando. Son los Huayna buses del duelo. Es para llevar a la gente ¿a dónde? A los familiares, donde están velando a los ya fallecidos, a los 6 fallecidos. Compañero, ¿por qué los familiares no han querido que el velorio, por supuesto que se respeta, pero me gustaría conocer los motivos, ¿por qué no han querido que el velorio sea de cuerpo presente acá en las afueras del gobierno municipal del Alto? Anoche ellos se lo llevaron ya a sus casas para velarles ahí con la familia que tienen, con el dolor que tienen. Ellos no quieren que se politice a los cuerpos, como tanto nosotros tampoco queremos, y es por eso que nos estamos repartiendo entre seis bloques. Porque los cadáveres no son juguetes políticos de nadie. Muchísimas gracias. Los cadáveres, el dolor de la muerte, no es su juguete político de nadie. Vamos a escuchar otra compañera que pacientemente nos ha estado esperando, que quiere hablar. ¿Cuál es su gracia, compañera? De mí es Cristina Cuaricona Huanca. Yo soy representante de la coordinadora. ¿De qué coordinadora? Coordinadora vecinal de la Ciudad del Alto. Esta coordinadora aparece desde que ha habido problemas de las subalcaldías en un cabildo. Entonces nosotros, por eso nosotros nos hemos movilizado constantemente, estábamos bajando a las zonas, a los colegios, para decir a los presidentes, juntas escolares, que tenemos que trabajar unidos, porque el gobierno en esto también ha metido la mano. Esta es obra del gobierno. ¿Por qué? ¿Usted es militante de Unidad Nacional? Yo soy militante, sí, he apoyado. Apoyado y he dado. El pueblo alteño ha votado, 55% ha ganado nuestra alcaldesa. Entonces, por eso nosotros nos hemos identificado. ¿Cuál es la situación en este momento de la dirigencia vecinal? ¿Cuántas organizaciones hay que se reivindican dirigencia vecinal en el Alto? Porque usted es una coordinadora, luego hay una federación de juntas vecinales. La Federación de Padres de Familia han sido candidatos para diputado, candidatos a la concejalía. Esa gente es los que están manejando ahorita las federaciones. Y hay mucha gente que se han dado de cuenta, por eso se han dividido, han dicho, nosotros no somos de eso. Si un dirigente queremos manejar a nuestras bases, bueno, tiene que ser orgánicamente, no puede ser político. Porque si somos políticos, ¿cómo vamos a reclamar obras al gobierno? Porque el gobierno no son su gente, a él les dispone la plata y listo, y se calla. ¿Por qué crees que el gobierno se lo ha llevado a la escuela de música militar? Se lo ha llevado a la naval. Y FEJUVE ha pronunciado, Comité Cívico supuestamente ha pronunciado, por el Alto ha luchado, nadie ha luchado. Por eso, estas organizaciones sociales, llamado FEJUVE, Federación de Padres de Familia, CODIGE, por la COR, tienen que desaparecer. ¿Por qué? Porque esta gente maneja a los dirigentes. ¿Con qué? Con multa. Y los presidentes también a las bases les maneja con multa también. Bueno, ¿qué es lo que yo quiero además contarles? Le agradezco mucho a toda la gente que quiere hablar, que tiene su palabra para hablar. Veo aquí a una señora solita hace muchas horas, que cada rato quiere que la gente, que todo el mundo coree Evo asesino, ella solita grita Evo asesino, nadie le sigue. Sí, compañera, compañera, la pregunta, nadie le está secundando en esos gritos. No, ahora no quiere hablar, dice. Sí, pero con esa rabia, ¿qué vamos a hacer, compañera? Compañera, chapetón. Bueno, esa es la lógica, grupo de choque, gritos. Eso es lo que yo llamo fascistización de lo que está sucediendo, fruto de este referéndum. No, pero la señora, por ejemplo, ¿qué es lo que está queriendo provocar? Buscando por la muerte que ha habido. Pero nadie le sigue. No, anoche hemos gritado, hasta yo ya estoy ronca, yo he llorado todo el día ayer, hasta mis ojos están hinchados. Sí, yo lo veo, usted me ha explicado. Ayer a la policía he ido a suplicar cuando la gente se estaba quemando ahí. He visto dos veces, he ido a implorar así, con mis manos. ¿Pero qué me ha dicho la policía? No hay órdenes superiores. No tenemos órdenes. Y yo le digo, ¿acaso para salvar vidas necesitan órdenes superiores? Le dije, es que no hay órdenes, señora. ¿Qué vamos a hacer? Con la puerta me han dado. Entonces, compañera, ¿por qué grita usted Evo asesino? Quiero escucharla, quiero saber por qué. Ya, muy buenos días, no sé de qué canal es. Somos de Radio Deseo 103.3 FM. Somos de Mujeres Creando, estamos aquí para presentar nuestro respeto, nuestro dolor, estamos de luto con el Alto y nuestra solidaridad. Ya, muy buenos días. Yo digo, ¿por qué es Evo asesino? No solamente aquí está pasando estas cosas. Nosotros, yo por ejemplo, pertenezco a un proyecto de viviendas. A mí me han amenazado de muerte igual. ¿Quién? Braulio Rocha, los hijos de Braulio Rocha, Marina Torres, Severino Mamá, Severino Guzmán, otra gente. Ahora mismo. ¿Braulio Rocha es del MAS? Es del MAS. Ellos se han identificado por el MAS. Nosotros, la gente de la base, no queríamos que Patana vaya como candidato. ¿Pero qué ha hecho este Rocha? Ha impuesto al presidente para que vaya el Patana. Y que el Patana ahorita, el Evo ha avalado esto. Entonces, por tanto, el Evo es asesino. Nos están matando poco a poco. Nosotros, como base, no tenemos voz ni voto. Y a mí me han amenazado. Aquí su señora Marta le denunciar, a sentar la denuncia. Y ahora me duele que a nuestra alcaldesa, la primera mujer alcaldesa de la ciudad del Alto, que lo hagan así las mujeres. Mujeres del MAS que se presten a esta situación. ¿Es usted militante de Unidad Nacional? Yo no soy de ningún partido. ¿Es usted funcionaria del gobierno municipal? Tampoco soy funcionaria del gobierno municipal. Yo soy beneficiaria de un proyecto de vivienda de Evo, lo cual hace 9 años no nos han entregado a nosotros. ¿En qué distrito? En el distrito 8, del distrito 8 de aquí de Ventilla. Las viviendas están a medio construir. ¿Y quiénes nos han avasallado? Toda la familia de Braulio Rocha nos ha avasallado. Ahorita también en el Banco Idepro nos ha atacado. La misma gente de Braulio Rocha nos ha atacado aquí con la compañera Marta. De ahí hemos salido, por eso yo he venido aquí a apoyar a nuestra alcaldesa. El Rocha es su gente de Evo. Por eso yo aquí hago la denuncia como beneficiaria de una vivienda, lo cual no me ha cumplido este Evo. Muchísimas gracias, compañera. Aquí estamos con muchísimo respeto. Vamos a ir a la música de duelo y volvemos enseguida. 103.3. Deseo 103.3. Hola, bueno, no sé, la turba se ha exaltado y ha ido tras una persona. Aquí quiero hablar con la mujer más linda de todo este tumulto, que dice, ellos son trabajadores también, no se exalten, está pidiendo tranquilidad, poca gente lo hace. Compañera, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, a todo lo que esto ha pasado, estoy totalmente consternada, estoy de duelo, porque han matado a gente joven, a gente inocente, y ¿qué más podemos pedir? Pero ahorita yo le escucho pedir calma. ¿Qué es lo que ha pasado en este momento? Que están corriendo a alguien. Están buscando a alguien, a alguna persona que ha hecho daño y les han identificado, y por eso es que están así. Pero yo les pido, por favor, que ya no haya más sangre, que ya no haya más enfrentamientos, que no haya más peleas. Por favor, eso es lo que pido a la población boliviana. Y aquí las autoridades tienen que ponerse a sentar, a dialogar, a investigar, hasta que se dé con los autores de esos asesinatos. Esta es la voz más sensata, más lúcida que hemos escuchado en este plantón. Hay cualquier cantidad de machito exaltado, hay cualquier cantidad de gente que está viniendo solamente a meter calda, solamente a meter mal ambiente. Y bueno, cuando pasa eso, de pronto todo el mundo corre tras algo que ha pasado, alguien a quien han querido pegar. La cosa no ha llegado a mayores por acá, pero eso, que en esta multitud que está frente al gobierno municipal del Alto, que está conmovida. Hay gente que está bonita, compartir el color. Hay funcionarios del gobierno municipal que han venido. ¿Qué pueden hacer? Porque es su fuente de trabajo. Pero también hay mucha gente, y yo no les llamaría agitadores, porque la palabra agitar me parece una palabra linda, una palabra positiva. Sin embargo, hay gente que ha venido a generar a generar más violencia, a generar más violencia para sacar un rédito político. Nosotras desde Radio Deseo exigimos a Unidad Nacional, exigimos a Soledad lance un mensaje de no generar ninguna forma de respuesta violenta. Lo que ha sucedido ayer es fruto de la fascistización. ¿Qué quiere decir la fascistización? Cuando dos bandos juntan como si fueran enemigos a muerte. Y ya no valen las ideas, y ya no valen los argumentos, y ya no valen las voluntades, sino simplemente los bandos de interés. Eso es algo que está queriendo prender en nuestro país, en una de las ciudades con un pendiente social más angustioso como es la ciudad del Alto. Se me acercan las mujeres, sobre todo, que me reconocen y quieren hablar. Compañera, su nombre, su apellido. ¿Qué está haciendo usted acá esta mañana? Inés Merubia. Soy ciudadana de San Alto, vivo acá en el Alto. ¿En qué zona vive? Vivo en Villadela y estoy sumamente indignada por el señor Evo Morales, porque todo esto estaba planificado. ¿A qué ha venido usted esta mañana? A hacer unas compritas simplemente, pero veo que tanta maldad, tanta cobardía, es una maldad. Somos seres humanos, debemos de apreciarnos como seres humanos. ¿Por qué esa necesidad de maltratar al otro ser humano? ¿Qué intereses existen de por señora? ¿Cuál es el interés de mantenerse en el poder este señor Evo Morales? Un capricho del señor Álvaro y del señor Evo Morales, cuando se ha salido a relucir tantas cosas feas. Nosotros queremos un presidente digno, con valores morales, con dignidad, con decencia. No unos presidentes que no tengan valores ¿Qué morales. Piensa usted de lo que ha sucedido acá en el Alto ayer? Que es una cobardía y que está planificado desde el gobierno. Bien, muchísimas gracias. Yo hablo con todos y todas quienes quieren decir algo, quienes quieren decir su palabra, quienes quieren hacer conocer su opinión. Compañera, le voy a preguntar, ¿qué piensa de este ánimo tan exaltado de que la gente corre de canto a canto, quieren votar algunos? ¿Qué pasa? ¿Cuál es? ¿Aquí hay gente pagada para generar violencia? No, de ninguna manera. Esto es la impotencia. Y que todo yo veo acá, que hemos estado allí adentro. Usted ha estado acá en esta alcaldía quemada. ¿Cuál es el puesto de trabajo que tiene usted? Soy la coordinadora de Secretaría General. Yo he estado allí, la oficina que está la primera. ¿Desde cuándo está trabajando usted en el gobierno municipal del Alto? Hace ya 8 meses. ¿Usted entró con la gestión de Soledad Chapetón? Sí, exactamente. ¿Entró por concurso de méritos, por nombramiento directo? Yo he entrado por el currículum mío que tenía, lo he presentado, tenía un amplio currículum, tenía experiencia en La Paz y me han invitado para trabajar. ¿Cuál es el oficio que tiene usted, el conocimiento que tiene usted? Yo soy licenciada en comunicación social, psicología y tengo las bases he trabajado con jóvenes, en organización de jóvenes. ¿Concretamente a qué se dedica en su trabajo? Yo coordino las reuniones que tiene la secretaria general, junto con las organizaciones sociales, los que vienen a quejarse, todo se coordina. Persona que viene a quejarse, nosotros les asignamos audiencia para que al día siguiente o a ese mismo rato los atendamos, solucionemos todos esos problemas que vienen a quejarse durante los alteños. Ahora, mi pregunta, compañera, quisiera conocer cómo ha sido paso por paso lo que ha sucedido ayer en sus palabras. Ya, mira, ¿sabes, María? María, llegaron un grupo, nosotros ya sabíamos que estaban llegando papás, no era la primera marcha que teníamos. Llegaron y nosotros nos cerramos la puerta, ya, y comenzamos a sacar, la primera oficina es la mía. Entonces, solamente habían 10 guardias y comenzamos a sacar los escritorios y los tapeamos los escritorios. Ya, ¿Eso para qué? Para que no ingresara. Pusimos madera, escritorios, asientos, todo lo que encontramos para que no ingresaran en la puerta. Pasaron. ¿Sentía usted miedo? Mucho. La gente lloraba, hablaba, gritaba. ¿Qué hacían? En el momento que tapiamos la alcaldía para que no ingresaran, estábamos tranquilos. Cuando ya rompieron la puerta, pasó 2 horas, María, más de 2 horas, en los cuales ellos no vinieron, la policía no vino. Yo personalmente, María, y te puedo mostrar mis registros, llamé al comandante de policía. El comandante de policía me pasó a su secretaria, María. Me dijo, y la secretaria, ¿sabe qué? Me dijo, ¿usted quién es la coordinadora? Ya, ¿puede mandarme una notita? Me dijo, así me dijo la secretaria del comandante. Así me dijo María, ¿puede mandarme una notita? Y le rogamos al comandante de todas las formas. Mira, María, la marcha llegó 8:30, 9:30 nada, 10:30 nada, 11:30 nada, 3 horas ha pasado, cuando ya lo han derrumbado la puerta, todavía se han dado el lujo de esperar para que antes de quemar los muebles. Cuando ya media hora ha pasado, nuevamente se volvieron a caldear y sacaron los muebles y comenzaron a quemar. Como adentro había toda la grada, estaba lleno de muebles, ellos vieron y uno subió agarrado gasolina, María, sabiendo que había fusionarse arriba, lo esparció todo el pasillo. ¿Usted puede identificar a esa persona? No, porque estaba todo oscuro, era todo negro. Entonces, cuando nosotros salimos, yo les dije, compañeras, salgamos, gritamos. En ese momento ya gritamos, cuando el humo ya estaba tenso, echó la gasolina y prendió fuego, María. Prendió fuego. Yo subí piso por piso y en el primer piso se habían atrincherado. Les dije, salgan, por favor, salgan. Les dije, no quisieron salir. No pudieron salir porque estaban atrincherados. Yo subí al segundo piso, salgan, por favor. Y ahí es donde vi al doctor Laura, vi a toda esa gente que estaba saliendo por el costado, por la ventana. Sin embargo, el doctor Laura no salvó la vida. Porque él iba a por la gente, los estaba ayudando, él amarró las camas, él amarró las mantillas y ayudó a bajar a muchas personas y escuchó la voz de un auxilio. Y en ese momento corrió al baño por un auxilio. Es mentira que el doctor Laura se cerró en el baño y no pudo salir, es una mentira, es una falacia. El doctor Laura fue al baño a rescatar a alguien y no lo encontramos, apareció sin vida. Cuando yo corrí, ya llegué al último piso, comencé a recibir agua en el despacho. Ahora, ¿qué piensa usted del instructivo interno del gobierno municipal del Alto? Yo tengo que preguntarle con todo respeto esto y con mucha vergüenza, pero que se les responsabiliza al instructivo interno de la ciudad del Alto, digo de los funcionarios, de que nadie salga. No hay tal instructivo, María, no hay tal instructivo. Mitad de los funcionarios lograron salir en la mañana. Mitad de los funcionarios lograron salir. Varias oficinas que los cerraron con llave. Mi persona personalmente se quedó porque tenía que coordinar la reunión, que queríamos hacer una reunión con mi jefa. Y se quedó, y inclusive vino la doctora Vallejos del frente para hacer la reunión. Quisimos hacer una reunión, ellos no nos quisieron escuchar. No hay tal instructivo. Sí, el jefe ordenó que, como otras marchas, uno no puede pensar que iba a pasar otro. Nos han cesado, hemos estado hasta las 4 de la mañana, pero jamás nos han prendido fuego. Jamás, nosotros pensamos que iba a... ¿Y entonces usted cómo se explica eso? Porque jamás, esto ha sido una acción criminal, no ha sido una marcha. Empecemos por decir eso. Entonces, ¿cómo se explica usted eso, compañera? Con decirte que cuando yo llegué al último piso, comencé a recibir agua, porque había fuego, comencé a recibir en los tachos. El humo había llegado de tal manera que cuando salí por fuera... En el último piso, imagínense, no podía respirar y salté de ese piso al otro piso, atrás me fui, corrí para respirar y la gente de allá que los habían ya con gas dispersado decía, mira, están escapando por allá, aún no han muerto, así decía María. Ahora, pero esa pregunta, a mí varios me han declarado que se cerró la llave de paso y usted me dice que sí había agua. Pero se cerró después de la llave de paso. Después. ¿A qué hora más o menos? No sé, debió cerrarse a las 10:30. A las 10:30 yo ya estaba arriba en despacho, ya recibiendo, pero se cerró la llave. La llave de paso. No sabría decirte quién cerró la llave. ¿Usted pudo reconocer a alguien? Al exsecretario financiero, cuando ya empezó la marcha y llegaron acá, el que estaba comandando al exsecretario financiero, no recuerdo muy bien el nombre, Henry Alcón. Yo personalmente le saqué una foto, porque allá es mi oficina, a él. A la esposa del señor Sergio Choque, que es la que maneja de juntas escolares, que es la que maneja juntas escolares, a la señora, la reconocí, la conozco. Y también reconocí a que fue candidato por el MAS como concejal, fue como quinto candidato por el MAS a concejal y no salió como concejal a él, los reconocí a ellos. A los de las juntas escolares, a toditos los dirigentes de juntas escolares que llegaron acá. Ya. Ahora, compañera... ¿Usted sabe cuántos detenidos hay y si alguna de estas personas está detenida? He visto que hay 5 detenidos. Lo extraño es que veo ahí a un compañero de la alcaldía, a un jefe de unidad que... yo personalmente lo conozco al jefe de unidad. No, yo no creo que él haya estado pateando las puertas como indica. Han detenido, los policías han detenido, cuando ya ha pasado todo, cuando los maleantes estos ya nos han echado gasolina, todo, recién han aparecido y han detenido a los que han encontrado. No han detenido a nadie de los que han pateado. Y hay fotos, hay cámaras que han filmado y no han detenido a ninguno. ¿La fiscalía usted la ha citado a declarar? ¿Usted se ha presentado para brindar su testimonio a la fiscalía? Ya me han indicado que tengo que ir a declarar a la fiscalía. Estamos esperando a las otras más personas que nos hemos quedado encerrados en despacho. Somos unas 5 personas que nos hemos quedado encerrados y hemos saltado del techo al siguiente techo, sí, me han convocado para declarar y voy a ir en las siguientes horas a declarar. Ahora, compañera, ¿no le indigna a usted que no esté precintada acá la zona? Mira, María, qué ineptitud. Anoche vino la fiscalía y me dijeron, suba, usted conoce, yo subí con ellos. Llegamos al segundo piso, al señor de la que está tomando las fotos, se me acabó la cámara, se me acabó la batería, no tenían baterías, no tenían linternas. ¿Cómo? Me sentí indignada. O sea, pero, ¿y esta mañana tampoco han venido? Ya no han venido, no han presentado nada, no han venido, se les ha acabado la batería, ya no han sacado fotos arriba, donde el lugar que le han encontrado al doctor Laura muerto, no han sacado fotos con sus celulares, a las 12 de la noche están sacando con celulares fotos. O sea, la fiscalía no ha venido a hacer un buen trabajo aquí, María, estaba todo comandado. Compañera, ¿de dónde saca usted esa fortaleza? Yo, mire, para ser sincera, si yo estuviera en su lugar estaría hecha pito de cañagua. Y el doctor Laura era mi amigo, era mi jefe, un gran colega y una gran persona que creo que no merecía morir en esas circunstancias. Era un buen profesional, que realmente lo que más me duele es la pérdida de ese doctor, porque era muy bueno, María. Yo sé que si tú lo hubieras conocido, mis respetos, donde quiera que esté, pase de ti. Hermana, ¿por qué no estaba la alcaldesa en su despacho? Estaba de viaje. ¿Dónde estaba? Eso sí, no lo podía informar. Estaba de viaje por la alcaldesa. Y se le hacía informar. Pero sí estaba la secretaria general, estaba la directora de educación, estaba la secretaria de la directora general de asesoría jurídica. Pero ha aparecido ese ratito, Soledad. No. Vino a mediodía. Llegó a una o dos de la tarde, si no me equivoco. Que también la recibieron aquí y con piedras la hicieron escapar. No querían diálogo. O sea, ella vino y no querían. Ya cuando pasó todo vino, pero no querían diálogo. Le hicieron escapar con piedras, arrojaron piedras. La escoltamos hasta más o menos 3 cuadras hacia ella. Muchísimas gracias por su testimonio, por la fuerza que tiene. Estamos aquí para brindar nuestro respeto, para sumarnos al luto del pueblo alteño, indignadas porque el Alto nuevamente aporta con su sangre, aporta con muertos. Muy preocupadas por lo caldeados que están los ánimos, son muy pocas las voces, digamos, sensatas, que no quieren violencia, que no quieren golpe por golpe ni muerte por muerte, muy, muy pocas esas voces sensatas, en serio que solamente mujeres he escuchado hablar así. Aunque por supuesto también hay muchas mujeres que están aquí, inclusive me parece de manera muy evidente, para exaltar los ánimos, para provocar. Está la alcaldesa, ¿verdad?, brindando una conferencia de prensa. Está la alcaldesa en este momento brindando una conferencia de prensa. Vamos a ver si nos podemos acercar, pero realmente... Se han puesto algunos micrófonos. ¡Vale! ¡El Alto es contigo! Es la respuesta que está recibiendo la alcaldesa. Perdón, quisiera llegar a la entrevista, a la declaración de la alcaldesa. Perdón, mil disculpas, a ver si lo logramos. Yo creo que hay un cordón que nos impide pasar. Vamos a la música de duelo, al bolero de caballería, por favor. 103.3. Bueno, estamos aquí haciendo un programa especial desde las afueras de la Alcaldía del Alto, de la Alcaldía Quemada. Hemos intentado que muchas voces hablen. Lo que más me ha sorprendido son las declaraciones del administrador de la estación de gasolina, gas y diésel que hay a 12 metros de la Alcaldía del Alto. La tragedia podía haber sido descomunal. quiero despedir la loca mañana de hoy, la transmisión de hoy. En este momento está brindando su conferencia de prensa a la alcaldesa Soledad Chapitón en este lugar. Se escucha muy mal, el audio es muy malo, el audio que le han puesto. Y están agolpados los medios muy cerca. Ya saben que mi enfoque es hablar otras cosas, ir por otro lado diferente que todos los medios, así que no puedo alcanzarla. Además, ya de hoy nos sumamos al duelo de la ciudad del Alto. No de la alcaldía del Alto, de la ciudad del Alto. Un duelo decretado un mes, nos sumamos a ese duelo. Muchas mujeres están aquí con sus guaguas, la gente perpleja, la gente dolida. Este hecho ocurrido ayer es un hecho gravísimo que nos lleva al peor infierno. Que todo lo pasado pretende zarandearlo, pretende de alguna manera borrarlo de nuestro horizonte de esperanza. Nos parece muy grave. Nosotras creemos que el referéndum del 21 de febrero ha sido un grave error histórico, un grave error histórico. Creemos que el referéndum del 21 de febrero y la forma como se ha conducido ha llevado a la fascistización, a la polarización de la sociedad boliviana. Lo que ha sucedido ayer en la alcaldía del Alto no es una protesta social ni una marcha, sino que es un ataque fascista. Y queremos transparencia. Nos espanta la ineficiencia de la fiscalía una vez más. Fiscalía rima con porquería. No vemos aquí la presencia de fiscales. No los vemos. Debería estar esto pues con peritos forenses, con fiscales, recabando absolutamente todas las pruebas posibles. Esto está precintado con un alambrito que ha puesto improvisadamente la Guardia Municipal, que no son más de 15 a 20 personas. Que pasen un lindo fin de semana, aunque me cuesta mucho decirlo. Vamos a estar de duelo, vamos a ir a los velorios, vamos a acompañar. El 21, el domingo, tenemos un voto. Yo estoy segura que cada quien ya ha decidido su voto. Estamos en un momento de silencio electoral y cuánta falta nos hacía este silencio hace muchísimo tiempo. Me parece muy importante que los familiares no han querido hacer un velorio de cuerpo presente delante de la alcaldía del Alto, porque los cadáveres no son juguetes y porque no querían que de ninguna manera se caiga en una utilización político-partidaria de estas muertes. Así despido la loca mañana de hoy. Muchísimas gracias por haber estado del otro lado y espero de todo corazón haber podido ofrecerles una perspectiva mínimamente interesante de una tragedia tan grande como la acontecida ayer en la ciudad del Alto, que va a tener consecuencias políticas descomunales y probablemente imprevisibles.